de donde yo soy. Van los ojos por dentro de la piel, de donde yo soy. De donde vengo, quedan al menos cenizas, muestras de la luz de allí, quedan también ríos y caminos de nostalgia. De donde yo vengo, a donde yo voy, está la muerte entera para dormir y entera queda. Para apañárselas la vida, para apañárselas la vida, para apañárselas.